mil pensamientos vuelan cerca de mi cabeza. Cuando te encuentro, eres como un ave de presa y apareces y me enloqueces. Te pierdo entre la gente y tengo miedo. Te necesito y no estás. Eres mi bien y mi mal, como un verano en el invierno. Te necesito y no estás, brillando como estrella fugaz. Cambias con el viento, mujer. Te quiero tener. Cuando me abrazas, eres una dulce cadena. Cuando me besas, siento que tus labios me queman. Y desapareces y me enfureces, dejando mis sentidos quemándose. Te necesito y no estás. Eres mi bien y mi mal, como un verano en el infierno. Te necesito y no estás, brillando como estrella fugaz. Cambias con el viento, mujer. Te quiero tener. Ya nunca podré conseguir dormir tranquilo. No, no se puede ser feliz con el alma en vilo. Te necesito y no estás. Eres mi bien y mi mal, como un verano.